Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Saludos América Latina. Y la Comisión de Legislación y Fiscalización en Ecuador aprobó ya la Ley de Soberanía Alimentaria. La finalidad es incentivar la producción nacional. Comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur contándoles que en Quito hay 8 grados de temperatura. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Yesenia Cabrera, de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, ya está con nosotros para darnos todos los detalles de esta Ley de Soberanía Alimentaria. Yesenia, buenos días, te escuchamos. Apoyar e impulsar a los sectores más desprotegidos, es decir, a los agricultores campesinos, es el principal objetivo del proyecto de ley orgánica de régimen de soberanía alimentaria. Así lo señaló el asambleísta de Pachacuti, Gilberto Huamangate. Este cuerpo legal, que fue aprobado este martes con 49 votos a favor, 2 negativos, 3 en blanco y 11 abstenciones, busca garantizar la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente. Va a permitir, ¿no es cierto?, abrir el parámetro de una u otra forma para que nuestros productores, aparte de tener las garantías para producir, de contar con los subsidios también, pueda el gobierno nacional buscar iniciativas a nivel interno y externo para poder enviar o, digamos, exportar nuestros productos agrícolas. Por su parte, el asambleísta de Alianza País, Pedro de la Cruz, señaló que este proyecto contempla la creación del Consejo de Soberanía Alimentaria. Este organismo, dijo, estará integrado por representantes de las organizaciones campesinas, indígenas y por los pequeños y medianos productores, además de 6 representantes del Ejecutivo. El Consejo de Participación Ciudadana será el encargado del concurso para su conformación. El comisionado también se refirió al tema de los transgénicos. De acuerdo a la Constitución, se prohíbe las semillas y cultivos transgénicos, salvo el caso excepcional. El presidente podrá pedir a la Asamblea Nacional para que apruebe en este caso, pero ya en el caso de para alimentos de animales puede venir, pero triturado para que no se convierta en semillas. Otro de los puntos de este proyecto es en lo relacionado a las normas respecto del consumo y nutrición. Se incorpora la realización de programas de producción y educación nutricional. Asimismo, se prioriza la disminución y la erradicación de la desnutrición y malnutrición mediante mecanismos que impulsen el consumo nacional. Por ejemplo, el programa Aliméntate Ecuador es una iniciativa que va enmarcada en este concepto, señaló el asambleísta Huamangate. En anteriores ocasiones se trataba de importar, digamos así, productos del exterior para dar a nuestras escuelas, dar a las comunidades. En esta ocasión creo que se prioriza para que los alimentos ecuatorianos, productos ecuatorianos y nacionales, en otras palabras, sean prioridad y en ese sentido pues sean comprados y adquiridos a los empresarios nuestros y también se les pueda entregar a las comunidades, a los niños que se benefician a través del programa Aliméntate Ecuador. En cuanto a tecnología, el Estado asegurará y desarrollará la investigación científica y tecnológica en materia agroalimentaria con la finalidad de mejorar la calidad nutricional de los alimentos. Desde la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, para Aler Contacto Sur, reportó Yesenia Cabrera. Muchas gracias, Yesenia, por esa información. Aunque las organizaciones indígenas y sociales manifiestan todavía su inquietud por el tema de los transgénicos. Pero ahora nos vamos hasta Costa Rica. Ahí está Sonia Jiménez de Radio Santa Clara, quien nos va a informar sobre la posición del gobierno sobre el tema de minería a gran escala. Buenos días. Saludos cordiales, América Latina. Aquí en Costa Rica es la sociedad civil, gente como usted y yo, quienes verdaderamente luchan por cuidar los recursos naturales. El presidente Óscar Arias tiene como su carta de presentación ante la comunidad internacional su política de paz con la naturaleza, pero a nivel interno le dio luz verde a la explotación de la mina Crucitas, a solo 3 kilómetros del río San Juan, lo cual podría alterar la relación con Nicaragua, ya que ambientalistas de ambos países sostienen que dicha explotación contaminará importantes mantos acuíferos. Pero, mientras eso sucede en la esfera política, expertos en recursos naturales destacan el cuidado que dan dirigentes comunales a naciente y tanque de almacenamiento de agua, que abastece a varias comunidades de San Carlos, mismo cantón donde tendría lugar la explotación minera a cielo abierto. A manera de ejemplo, el ingeniero Fernando Sánchez, de la firma Ingenieros Consultores, hizo un llamado a otras comunidades de esta zona norte del país para que conozcan este acueducto y empleen el modelo, tanto en la parte de protección como mantenimiento y distribución del preciado líquido. Lo cual muestra, digamos, el esfuerzo y la dedicación en la operación y el mantenimiento de esta línea. El sitio medular, captación, naciente, oiga, si todas las captaciones estuviesen así, pues hay que felicitarlos, no solamente a ellos, sino a todas las asadas, pero esta es un lugar que vale la pena ir y ver y observar porque está en muy buenas condiciones. Dicha fuente está ubicada al pie del volcán Arenal y beneficia a cientos de familias a lo largo de varios kilómetros. Un proyecto que pone de manifiesto que son las comunidades, por lo general con recursos económicos limitados, las que verdaderamente se interesan por cuidar el ambiente, ya que a nivel político y empresarial, con diversas políticas y actitudes, puede interpretarse que privan únicamente los intereses económicos. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, esta fue una información de Sonia Jiménez. Sala de prensa en contacto. Muchas gracias, Sonia, por esa información. El gobierno de Costa Rica sigue priorizando la minería a gran escala en el país. Ahora, Verónica Calvo Piña, buenos días. ¿Qué informaciones tenemos? Muy buenos días, Carlos, y muy buen día a la audiencia latinoamericana. Una fotografía no solo que captura un momento, sino que también puede describirnos un entorno mucho más grande. En definitiva, la fotografía nos puede decir mil palabras. Este es el caso de las fotografías del World Press Photo, concurso de fotografía mundial que ya se encuentra en el pupo del mundo, sí, en Quito, Ecuador. La fotografía ganadora de este año fue la del estadounidense Anthony Suat. Su fotografía retrata a un policía inspeccionando el desalojo de una casa, cuyo dueño de seguro fue víctima de la crisis económica en el país del norte. El concurso también premió a fotógrafos latinoamericanos, un chileno y un mexicano. Así que ya sabe, amigo y amigo oyente, prepárese para ver esta muestra de fotografía por su país. Regresamos contigo, Carlos. Las noticias de América Latina con las voces del continente. Y seguimos en Centroamérica, específicamente en Nicaragua. Nelson Rodríguez desde Radio Universidad nos informa sobre la protesta de transportistas por el alza de combustibles. Buenos días, Nelson. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Nicaragua y unos 80 camiones de carga se apostaron frente a la principal refinería de combustible de la compañía estadounidense Esso de Managua, en protesta por el alto precio del combustible. Los miembros de la Asociación Nacional de Transportistas de Carga impidieron por 4 horas la entrada y salida de los vehículos abastecedores de combustible de la compañía Esso en la capital nicaragüense. Marvin Altamirano, de la Asociación Nacional de Transportistas de Carga, dijo que entregaron al gobierno una serie de peticiones. Aquí sus palabras. Pidiendo que se controlen los precios de los combustibles para tener igualdad y competitividad con los centroamericanos, debido a que Nicaragua es más alto el precio del combustible. Estamos pidiendo por parte del Ministerio de Transporte que se suspendan los certificados de peso y dimensiones, las multas establecidas en la ley 616 y que se garanticen las reservas de carga que establece tanto la ley general 524 y la reforma 616 a los transportistas nicaragüenses. Los transportistas argumentan que por los altos precios de los combustibles aquí en Nicaragua no pueden competir con el resto de transportistas de carga centroamericanos, los que en muchos casos ganan las licitaciones aquí en Nicaragua por ofrecer menos costo. Los transportistas en este plantón fueron acompañados por el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, INDE, cuyo dirigente Marvin Pomares dijo que las protestas incluyen visitas al Parlamento, donde existen 3 propuestas de ley para regular el precio del combustible en Nicaragua, pero que los diputados no le han tomado en cuenta. Para los empresarios que se dedican al negocio del combustible en Nicaragua, la regulación del precio no contribuye al libre mercado ni a la libre empresa. pero los miembros del Instituto de Defensa del Consumidor exigen una regulación que sería solo a través de una ley para frenar lo que consideran ellos abuso de los empresarios al obtener grandes ganancias en el negocio del combustible en Nicaragua. Información que compartíamos con ustedes desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur. Muy buen día, amigos y amigas. Volvemos a estudios. Muchas gracias, Nelson, por esa información. ¿Y quién de nosotros no ha soñado con una casa propia? Ni siquiera solamente lo ha soñado, sino que también destina todos sus esfuerzos para conseguir una casa propia. Bueno, en el extremo sur de Argentina, en la Patagonia, familias fueron estafadas con viviendas que esperaron por varios años. Ya está con nosotros Lautaro Capese desde AM800. Buenos días, Patria Grande. Continúan tomándole el pelo a los vecinos que buscan una vivienda digna. El caso sigue siendo La Vivienda en San Martín de los Andes. En el día de ayer se realizó en San Martín de los Andes una reunión más de la Comisión Fiscalizadora de las 120 viviendas. Estos vecinos están intentando de que se les entreguen sus viviendas terminadas hace ya 3 años. Cuando ya parecía que las viviendas están en su etapa final y después de 4 años de construcción, los vecinos estarían a ingresar, pero la municipalidad y la empresa les toman nuevamente el pelo. Ahora, todo indica que las viviendas serán entregadas recién en junio si es que le terminan la instalación de los servicios básicos para poder ingresar a sus hogares. Una vecina le pide así explicaciones al subsecretario de Vivienda de la Municipalidad de San Martín de los Andes, Ramiro Fernández. Estamos viviendo todos amontonados. Me gustaría que me acompañaran cuando yo voy a las casas de los vecinos a las 10:30 de la noche, en las condiciones que viven, en las condiciones que vivo yo. Por eso les pido, urgente, por favor, resuelva esta situación. Porque va a pasar este año, va a pasar, no sé, vamos a llegar el invierno y como dice la señora, seguimos dando vueltas y el señor Ramiro nos sigue dando informes de la reunión anterior. Eso ya lo sabemos. No queremos más tomadas de pelo. Somos personas dignas que estamos dispuestas a pagar, pero queremos pagar lo real. Queremos pagar porque tenemos la necesidad de vivir en un lugar y darle a nuestros hijos un lugar digno. Reportó desde territorio mapuche, AM800, Hualsugún. Volvemos a Quito. Muere un amor en mitad de la esperanza y un silencio sepulta su cadáver de pájaro. Sangra una niña sobre el lecho lúbrico y un silencio se esconde entre los trapos. Degüellan un muchacho en una patria y un silencio se esconde en los zapatos. Cogen la libertad, la escupen, la desangran y un silencio terrible cierra los campanarios. Alguien pone candados en los libros y un silencio se oculta en los armarios. Fusilan a un patriota en un rincón oscuro y un silencio se fuga sobre los techos blancos. 1 millón de niñitos se nos muere de hambre y un silencio se duerme contemplándolos. Silencios, un poema de Jorge de Bravo. El silencio es cómplice. Denunciemos la injusticia siempre. Un mensaje de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Muchas gracias por haberse mantenido en la sintonía de la primera edición de ALER Contacto Sur. Gonzalo Garófalo, Verónica Calvo Piña y Carlos Flores, les agradecemos por estar con nosotros. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. ALER Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.